le cantan al varón, al varón. Así es que, así es que. Chahua, chahua, chahua. Por ahí andan diciendo que no me quieren, ni tú misma te la creen. Métetelo en la cabeza, muchachita loca, dejarme tú no puedes. Déjate ya de inventar, está cancelada. Déjate ya de inventar, está cancelada. Ay, ay. Y aquí están los tres mosqueteros, Fernando el ingeniero, Aider y el Cabo Aponte. ¡Díselo! Y nos vamos para el perreo, Carlos Llano y Jorge Campo. Así es que te va. Venezuela, compadre. Y como este va a pelucarse, así es que, así es que, díselo, Yagua, viene. Te va, te va, y no te va. Aquí está quien te sabe machucar. Te va, y no te va. Aquí está quien te sabe machucar. Quien te sabe machucar, quien te da por donde. Si no me puedes dejar, entonces deja de hablar. Te vas, y no te vas. Aquí está quien te sabe machucar, quien te sabe machucar, quien te da por donde. Díselo. Y como esto va a pelucarse, dice así. Déjate tanto inventar, está cancelada. Si no me puedes dejar, déjate de tanto hablar. Déjate tanto inventar, está cancelada. Si no me puedes dejar, déjate de tanto hablar. Te vas, y no te vas. Aquí está quien te sabe machucar. Te vas, y no te vas. Aquí está quien te sabe machucar, quien te sabe machucar.